y presidente del Honorable Consejo Deliberante. Hablamos de Magdalena Reta Urquiza, que ya está con nosotros. Primero, porque no te vi, felicitaciones. Gracias. Ahí está. Gracias, Pablo. ¿Se toma conciencia de que entran en la historia de Concordia? Recordemos que retomó la democracia, todos gobiernos peronistas, y el año pasado en las elecciones hubo un cambio de color político y están los nombres de ustedes. Bueno, vos es que sí, a veces pienso que no he tomado conciencia de lo que implica este cambio. Es decir, por primera vez en la democracia, desde la vuelta a la democracia, hay otro partido político gobernando. En realidad es una coalición de partidos políticos. Y en mi caso soy la primera viceintendenta mujer, la primera mujer que integra una fórmula, digamos. Uno dice, se toma dimensión de lo que se logró, la verdad que, gestión que arrancó con mucha intensidad, ¿no? Primero hay una coyuntura que me parece que también lleva a que sea intenso este inicio de gestión, ¿o no? Sí, se suma todo, porque primero que fue un traspaso de gestión complicado, porque venía desde hace 40 años aceitado los cambios entre un mismo sector político, y cambiar a un nuevo sector político fue difícil, digamos, en el sentido de que no estaba en el imaginario de los distintos organismos municipales ni de las distintas reparticiones. Y eso llevó un tiempo a adaptarse. A nosotros también nos llevó un tiempo, porque nosotros, en mi caso no, pero la mayoría de los funcionarios son nuevos, no tienen la experiencia de saber cómo funciona al interior el municipio. Entonces, eso también les llevó a muchos de los funcionarios un tiempo de aprendizaje. Y creo que ahora ya pasado los 60 días, sí, es como que ya la gestión está arrancando de otra manera, ¿no? Bueno, ayer hablábamos con el secretario de Desarrollo Productivo. Me pareció interesante esto de plantear, porque lo decían ustedes también en campaña, y que está bueno recordarlo, ir por todos los sectores y por todas las instituciones intermedias, por el sector privado. Está bueno este nexo, ¿no? Que lo está haciendo el intendente, pero también los diferentes funcionarios. Bueno, ese dato, ¿no? Sí. Nosotros tenemos, meta hacer que el municipio sea un facilitador de la actividad privada. Es decir, si la actividad privada no arranca, el municipio solamente puede paliar la situación, pero no es un reemplazo de la actividad económica. La actividad económica, la riqueza se tiene que generar a partir del sector privado. Bueno, por eso se celebró la noticia que vos participaste, que tiene que ver con estas empresas que estarían llegando al parque industrial. ¿Empiezan a hacer datos alentadores o no? Ante un escenario complejo, Magdalena. Sí, por supuesto. Es decir, dos empresas que, una probablemente sea muy rápida la instalación, porque ya hace rato que viene tramitando los papeles y esperemos que se termine lo más rápido posible. Estamos haciendo todo lo posible para que la burocracia, que muchas veces no depende de nosotros, depende de otros organismos, funcione lo más rápido posible y se pueda instalar. En esa empresa mínimo van a ser 50 empleos. En la instalación supongo que más, pero en el proceso de instalación de la empresa seguramente van a ser más. Pero va a haber en una primera etapa 50 trabajos en blanco, y después se puede ampliar. Y después hay otra empresa más que se quiere radicar. Y además estamos con muchas posibilidades de que vengan otras empresas Magdalena, la semana pasada se dio inicio a apertura a la actividad legislativa, ¿no? Un discurso contundente, tanto tuyo como del intendente, y habló de lo que se recibió, ¿no? Y esta que ya venía manifestando el intendente de una auditoría. ¿Es una situación compleja lo que se recibió hoy como gestión nueva? Nosotros estamos ahora haciendo un doble proceso. A ver. Por un lado, no podíamos saber cómo se gastaba, porque sabemos, por ejemplo, que bueno, se gastan bienes y servicios, pero no sabemos específicamente qué bienes y servicios. Salvo algunos rubros, por ejemplo, como combustibles, que sí tienen una licitación aparte y se sabe, eso se contabiliza aparte, se sabe más o menos los montos, la cantidad de litros. Bueno, eso prácticamente se redujo a la mitad o menos de la mitad. Pero no sabemos en otros rubros qué es lo que se necesita para funcionar. Perfecto. Entonces, bueno, ahora estamos armando un sistema que nos permita saber qué es lo que cada área necesita para funcionar, es decir, cuánto papel, cuánta tinta, si necesita impresora, si necesita una computadora, es decir, todo lo necesario y en base a eso vamos a ir armando también el presupuesto y el control de ese presupuesto para el próximo año. Este año vamos a tener que funcionar con un presupuesto que bueno que se hizo el año pasado en base a gastos en general que no se pueden desagregar muchos rubros. Entonces, al no poder desagregarlos, es difícil llevar un control efectivo de eso. ¿Y cómo, apelando a tu experiencia legislativa, ¿no? Hoy ya también como nexo con el Ejecutivo, que va a ser tu rol clave también, ¿cómo están analizando tanto desde el Ejecutivo, o sea, con ASCUE, al frente y el Legislativo, ante este escenario de inflación, que también impacta en lo que tiene que ver el funcionamiento del municipio? Sí, sí, obviamente, por suerte el tema de la inflación se está controlando, eso es un dato, ayer la inflación dio menos de lo que todos esperaban, seguramente a mitad de año, si esto sigue así, ya se va a poder controlar, porque ahora vienen los aumentos, van a impactar los aumentos que son en la luz y el gas. Pero básicamente ya hay muchos precios que se han sincerado, se sinceró el precio de los combustibles, se sinceraron varios precios que estaban ficticiamente bajos, es decir, que ¿qué quiere decir esto? Por ahí la gente no se da cuenta que en definitiva uno paga un precio bajo, que está controlado, que tiene un precio cuidado, justo, no sé qué, distintas formas de llamarlo, pero el producto ese, alguien paga la diferencia, y la diferencia termina subsidiando el Estado de alguna manera, y cómo lo subsidia el Estado, con inflación. Entonces, lo que muchas veces pagábamos a un precio fijo, controlado, justo, lo que fuera, era ficticio, porque en realidad era una mentira. En realidad estábamos pagando el sobreprecio de ese producto con la inflación que se generaba para emitir y pagar el subsidio correspondiente para que ese precio tenga un precio bajo. El tema de las paritarias, eso también es un escenario complejo hoy en el municipio. Bueno, en las paritarias se están negociando, yo creo que eso va bien, va por un buen carril, no creo que haya mayores problemas. Las preguntas son en base a esto que vos decís de un presupuesto anterior, que estamos ante un escenario complejo en lo económico, ¿no? No, en general, todas las paritarias, ya sea el empleado municipal, como por ejemplo el de la UTA ahora, del transporte, lo que fuera, tienen que saber que estamos ante un escenario donde no se puede aumentar los sueldos como uno quisiera. ¿Por qué? Porque no hay caja para pagar esos aumentos de sueldo. Entonces, si los aumentos de sueldo son muy, muy altos, lamentablemente lo que hay que hacer es, como la masa para pagar los salarios es una, hay que despedir gente. Entonces, en este momento creo que los sindicatos son conscientes de esa realidad. Es decir, hay una paritaria en el transporte urbano, por ejemplo, de pasajeros, que no se suscribe. ¿Y no se suscribe por qué? Porque el mismo trabajador sabe que la empresa no le puede pagar ese salario. Entonces, tampoco lo quieren suscribir. Y prefieren mantener su trabajo antes de tener que, digamos, exigir un salario que que la empresa no lo va a poder pagar a todos los trabajadores y va a tener que despedir a alguien. ¿Sería el mismo contexto en el municipio también, o no? El contexto es el mismo para todos, es el mismo para todos, porque fíjate que el municipio tiene ingresos, que tiene ingresos por las tasas, que recaude por la coparticipación, y de la misma manera que cualquier empresa tiene un ingreso por ventas. Y en ese caso, en este momento, que es el momento de recesión, que ha caído la actividad económica, obviamente no hay más ingresos para poder pagar los aumentos de salario como se quisiera, ¿no? Ahí el impacto, uno entiende que se tiene que ser muy prolijo, porque me imagino que impacta en la recaudación propia del municipio, y se anunció ahora, me llegaba un correo de que baja un poco el tema de lo coparticipable al municipio, ¿no? Los impactos son fuertes. La coparticipación a nivel provincial, y que a su vez la provincia también, la coparticipación municipal, ya empezó a caer en diciembre del año pasado. Con el plan de Massa, el anterior ministro de Economía, que eliminó eliminó la cuarta categoría del impuesto a las ganancias. Sí, que en realidad no está mal llamado impuesto a las ganancias. Debería denominarse impuesto a los ingresos, digamos, porque es lo mismo, el mismo sacrificio de una persona que tiene un comercio y gana, tiene de ganancia por toda la actividad comercial 1,000,000 pesos, es el mismo esfuerzo quizás, o más, porque arriesga mucho, puede ganar eso, puede ganar menos, sí, pero arriesga, o puede ganar más, y arriesga, que un trabajador que recibe un sueldo por ese mismo monto. Entonces, el impuesto antiguamente se llamaba impuesto a las rentas, hoy debería llamarse impuesto a los ingresos, porque no es que los salarios no deben pagar impuesto a las ganancias. No, es que no se debe llamar impuesto a las ganancias, debe ser impuesto a los ingresos. Está buena la explicación. Magdalena, obviamente desafíos al frente de la presidencia del Honorable Consejo Deliberante. ¿Cuáles son los primeros que te planteás, que vislumbrás ahora en la inmediatez del tiempo, ¿no? Bueno, la orgánica ya resuelta prácticamente, el tema de la impositiva, cómo está eso, y el tema también de lo que es el presupuesto. Bueno, en relación a, vamos a empezar por, en relación a la ordenanza tributaria, se están formando 4 comisiones, una para estudiar el cambio de la tasa de servicios sanitarios, que tanto yo vengo peleando por eso hace años, de que se cobre el agua por lo consumido y no por el valor de la propiedad. Vamos a tratar de cambiar eso. De todas maneras, se va a trabajar eso en una comisión, se va a armar otra comisión donde van a participar en estas comisiones el Consejo Profesional de Ciencias Económicas, el Centro de Comercio e Industria, Sodeco, instituciones, ¿no?, importantes. Otra comisión donde se va a tratar la reforma de la tasa inmobiliaria, otra comisión donde se va a tratar la tasa comercial, y una cuarta comisión donde se va a tratar el resto de las tasas. Así que, bueno, esperamos que estas comisiones empiecen a funcionar con la... queremos que sean chicas, de 5 o 6 personas, no más, para que puedan ser ejecutivas, y por eso no nombramos una gran comisión que estudie todo, sino 4 comisiones para que vayan más expeditivos. ¿Bien recibido por los concejales eso? Sí, eso se hizo desde de presidencia de Consejo Deliberante, ya hablado con el Ejecutivo, y a los concejales que quieran van a poder participar. La idea es que participen las instituciones intermedias y delegados del Ejecutivo, que esté alguien de LEDOS mirando las alternativas de reforma de la tasa de agua y cloacas, que esté alguien de rentas viendo la Secretaría de Hacienda. Obviamente. Con el tema de la orgánica municipal, que el intendente también habló de eso y habló del costo del municipio, que ya tuvo su impacto, ¿cómo lo estás viendo? Teniendo en cuenta, siempre apelando a tu experiencia de años en gestión en una banca del Consejo Deliberante. Bueno, nosotros en las últimas reuniones de gabinete que hemos tenido, se ha dejado abierta la posibilidad, ¿no es cierto?, de poder, por ahí secretarías muy grandes, si es imposible, digamos, el manejo interno de esa secretaría, poder subdividirlas. Uh-huh. Estamos en este caso, digamos, abiertos a cualquier, como uh-huh. te digo, tenemos a un análisis constante. A un análisis constante, ¿por qué? Porque tenemos secretarios que son nuevos, uh-huh. que no vienen de una trayectoria en la gestión, en uh-huh. la mayoría de los casos, casi todos. Entonces, esto es lo que hace que de pronto tenga que haber ajustes, y yo creo que durante este año va a seguir habiendo ajustes uh-huh. en la ordenanza orgánica. Uh-huh. Bueno, después acá ya te están llegando preguntas. Preguntan justamente por qué, Magdalena llegó unos minutos porque estaban el tema de los carros. Te preguntan puntualmente sobre la tracción a sangre, así directamente. Bueno, sí, es un tema que siempre estuviste también. Sí, hay un problema. La ordenanza de tracción a sangre se sancionó en 2018. Uh-huh. Esta ordenanza lo que fija es un área, que es el área del centro, que está, es digamos, de Humberto Primo hacia el uh-huh, centro, uh-huh. No se puede circular con tracción a sangre. Perfecto. Eso es así y está desde 2018 está así. Está como ordenanza, tendría y que está, ser aplicado. Está ¿no? como ordenanza, hubo momentos en que no se aplicó, uh-huh. hubo momentos que se aplicó más, menos. Eso está así desde 2018 y la voluntad es que se cumpla. Uh-huh. Tenemos que tener en cuenta que en esa zona donde está prohibida la tracción a sangre es donde más circulación de transporte urbano hay. Uh-huh. Hay muchas veces lo que veíamos era que por ahí circulaba un carro y atrás venían tres colectivos, uh-huh. es decir, era la verdad era un problema. Entonces, eso ya viene de 2018 y no hay una propuesta en concreto para cambiarla. Sí, yo hoy recibí un petitorio que lo quiero evaluar, no he tenido tiempo de leerlo porque me vine para acá, fue recién. Ellos piden poder circular por Humberto Primo. Eso se va a analizar, porque hay que cambiar la ordenanza, eso hay que proponerlo, son 13 concejales, hay que verlo en el Consejo Deliberante. No es una decisión que dependa exclusivamente de mí, ¿no? Uh-huh. Por otro lado, hay una ley nacional, ¿no es cierto?, una ley nacional que protege a los equinos, ¿no es cierto? Es una ley que fue pionera en toda América Latina, incluso en uh-huh. otros países. Es una ley bastante vieja, uh-huh. que lo que dice es que tiene el caballo tener determinadas condiciones, que por ejemplo en el periodo de verano no se puede circular en horas de la siesta, que el caballo tiene que tener determinadas dimensiones de estar alimentado, cuidado con las vacunas correspondientes, más con esta cuestión de la encefalomielitis equina y bueno, toda esta cuestión. Permita que tiene varias entonces, variables, ¿no? Lo que ha pasado es que hay caballos que se han retirado por esta ley nacional. Claro, que no cumplían con esas condiciones, mal cuidado y todo eso. Sí. Y hay también una fábula. Uh-huh. ¿Por qué? Porque estos equinos que se retiran, ellos los pueden ir a buscar justificando la propiedad, uh-huh, ¿no? Uh-huh. Entonces, la mayoría va y lo retira. Muchas veces incluso mal justifican la propiedad, porque uh-huh. no pueden justificar la propiedad del caballo, uh-huh. en muchos casos. Igual, de todas maneras, se les facilita la cuestión y se les entrega el caballo. Uh-huh. A través de fiscalía le facilitan el tema y le entregan el caballo. Uh-huh. En caso de que ese caballo no se pueda entregar por X motivo, porque no lo puede retirar cualquier motivo, esos caballos son alimentados, uh-huh. en una zona que tiene el municipio que cuesta carísimo porque comen fardo de alfalfa, y se mantienen con control veterinario, con todo lo demás, y en caso de que no se puedan retirar, lo que hace se da en adopción. Y cualquiera que quiera ir a verlo, el caballo que está en adopción, el que lo recibe en adopción, tienen que cumplir un montón de normativas. No lo hace trabajar al caballo, porque ellos dicen, me lo sacan a mí que para que no trabaje y se lo dan para que trabaje en un campo. No, no es así. Las condiciones bajo las cuales recibe la persona en adopción o el equino son muy estrictas. Está buena la aclaración. Madalena, ¿cómo es el vínculo con, porque cada vez que lo escuchamos el gobernador de la provincia habla de Concordia y habla de apuntalar Concordia y de que es uno de los importantes ejes de la gestión del gobernador? ¿Cómo está este vínculo con la provincia? Uno imagina qué bien, pero teniendo en cuenta que todo es un escenario complejo, también al gobernador le tocó iniciar una gestión después de varios años de una gestión de otro partido político. No, la verdad que nosotros tenemos una relación excelente, excelente con el gobernador y con todo su equipo. Continuamente vienen a visitarnos, viene el secretario de Turismo, viene la ministra de Desarrollo Social, viene el secretario de la Gobernación, vino ahora para la apertura de sesiones el jueves pasado, vino también a visitar las obras del aeropuerto que están muy avanzadas. Continuamente recibimos apoyo de todas las áreas de la gobernación. La verdad que en eso importante para una gestión municipal, ¿o no? Sí, para nosotros es muy importante. Magdalena, te quiero preguntar, porque siempre he charlado con vos y siempre muy informada y con mucho conocimiento de la cuestión energética. ¿Cómo hoy en gestión se puede avanzar con esta cuestión? Obviamente CTM ya con autoridad nueva, ¿cómo estás viendo todo eso para avanzar con la cuestión energética? Que siempre hiciste un análisis muy desmenuzado de lo que es lo que pagamos energía. Bueno, ahora mirá, vos te acordás, porque yo empecé cuando el gobierno del expresidente Macri se subió la tarifa mayorista. Esa tarifa mayorista era el 0,02, eso valía, 0,02 el kilowatt. Entonces, él la fue subiendo y la llevó un peso. Claro, eso representa un aumento enorme, porque si vos dividís 0,02 dividido 1, te va a dar un incremento enorme. Pero ¿qué pasó? La tarifa mayorista no representaba nada en el total de la boleta, era un porcentaje ínfimo. Pero aprovecharon para aumentar todo lo otro y echarle la culpa al aumento de la tarifa mayorista que aumentaba Macri. Hasta la cooperativa eléctrica sacaba todos los días, varias veces por día, una rotativa que decía: la cooperativa eléctrica no es formadora de precios, el gobierno nacional no pone, que le echaba la culpa a Mauricio Macri. Entonces, ¿Qué pasa ahora? Ahora se dio vuelta la relación. Hoy la tarifa mayorista es un monto importante en la boleta. Y los aumentos que vengan de la tarifa mayorista, porque hoy la energía es muy cara y hay toda una revolución energética en el mundo, es decir, se está pasando de los combustibles fósiles a los combustibles renovables y estamos en el medio de esta transición. Hoy la energía es cara, entonces la parte mayorista de hoy de la boleta de energía es una parte importante. Cualquier aumento que venga de esa parte mayorista hoy va a incidir en la boleta, digamos. No es la misma situación que teníamos en ese momento, que se usó al gobierno nacional para poder recaudar en impuestos provinciales, en impuestos municipales, para que la cooperativa eléctrica pudiera recaudar, y todos le echaron la culpa a Mauricio Macri, cuando en realidad no fue así. ¿Y se va a avanzar con estas cuestiones para tratar? Porque también el gobernador habló de este temita, por alentar justamente de los sectores de la producción, Y está bueno que esto pase, ¿no? Bueno, el gobernador tiene como un objetivo que es tratar de que ese valor mayorista disminuya para Entre Ríos en relación a lo que aporta la represa. Pero convengamos que la represa hoy, produciendo a full, digamos, con toda su capacidad energética, no alcanza para satisfacer la demanda de la provincia de Entre Ríos. Es decir, uno tiene en el imaginario que la represa es gigantesca y que aporta muchísima energía, y no es así. Mirá vos qué dato, ¿eh? Bueno, muchas preguntas, Magdalena. Acá lo mejor para Magdalena, bueno, lo voy a decir porque está leído literal, el gringo, el intendente, hablamos, dijo, cuidado Magdalena con el tema seguridad. Fue una, yo creo que tiene que ver con Rosario esto, ¿no? Viste que se instaló fuertemente, pero bueno, hay que decir que el ministro de Seguridad de la provincia ha estado mucho en Concordia también, y es uno de los temitas que les preocupa, o el intendente ha tenido una fuerte bajada en su discurso con el tema de la seguridad, ¿o no? Sí, por supuesto. El ministro Roncaglia ha venido continuamente a Concordia, nos conoce, sabe de la problemática de Concordia. Es una problemática muy, muy preocupante, porque, como yo te decía, es transversal a todos. No es que es en contra, digamos, de una determinada clase social. No, todos, sí, todos. Sí, sí. Hasta a mí me sorprendió, Magdalena, una descripción que me hizo el intendente acá en vivo, diciendo que, ¿te acordás, Pablito? Que decía que los sectores narco empiezan a prestarle a los vecinos y empiezan a hacer todo un círculo ahí, que es muy peligroso para una ciudad como Concordia. Y la descripción la hizo el propio intendente y dijo que iban a bajar fuertemente contra esos círculos que se están armando. Sí, él con su experiencia como fiscal lo conoce por ahí un poco más de adentro, ¿no? Pero bueno, yo te digo que una de las cuestiones que inciden fuertemente sobre la pobreza es esto, es la criminalidad, porque si una persona, una familia tiene un integrante que quedarse continuamente a cuidar la casa, esa persona no puede salir a trabajar. Ya ahí se le restringe un ingreso. Entonces, es importante, además, porque sabe que lo poco que logró con su trabajo, lo que fuera, si sale, si deja su casa sola, se lo roban. Entonces, es así, digamos, si hay seguridad, eso implica que las familias pueden salir tranquilas a trabajar, pueden dejar sus hijos en el colegio, pueden buscarse un trabajo y de esa manera pueden progresar en la escala social. Con la inseguridad eso no se puede hacer, alguien se tiene que quedar en la casa, entonces esa persona se pierde de estar logrando un ingreso. Y ahí si bien es resorte provincial, ¿no? La seguridad se tiene que trabajar articulado, sin lugar a duda, con el municipio, que es como la caja de resonancia, donde se demanda esto, ¿no? Por supuesto que al vecino no le importa si es provincial, está, si es municipal o lo que fuera. Es decir, desde el municipio queremos trabajar coordinadamente tanto con las fuerzas nacionales como las provinciales y lo que pueda aportar el municipio en lo que sea. Es decir, también te están preguntando por el tema, cómo estás viendo el tema de la asistencia a los comedores, que en algunos sectores hubo críticas. Así es puntual la pregunta. Sí, en el Consejo Deliberante recibimos una nota de algunos comedores que se autodenominaron la Mesa del Hambre. Particularmente conozco algunos de ellos, pero hubo sí algunas demoras. Me hago cargo y pido disculpas por algunas demoras en el caso de, por ejemplo, licitaciones que se tenían que llevar adelante tanto a nivel provincial como a nivel municipal. Es decir, cuando se recibió el municipio, el depósito municipal de alimentos se había prendido fuego. Esa noche anterior, el domingo a la noche, tuvieron que ir los bomberos. Se prendió fuego documentación y se encontró solamente mercadería vencida ahí. No había no había con qué asistir. Y bueno, de a poco se fueron instrumentando los esquemas de compra y de abastecimiento. Uh-huh. Lo mismo pasó en provincia. En provincia no había mercadería. ¿Y porque... hay prácticas viciadas ahí? De esto que vos decías y que yo cuando te presenté también lo dije mucho tiempo de un color político. ¿Hay prácticas viciadas que hay que ir resolviéndola o no? Sí, en todas las áreas, no específicamente en esta área. Es decir, ¿por qué? Porque después de 40 años de que esto se hace así y está bien y nadie me controla o lo que fuera, es decir, no es que se haga de pronto con mala intención, sino que ya se venía haciendo y lo venimos haciendo. Sí, y, sí, sí. Son muchos años. Es lo que dice la ciencia política, que la alternancia es buena porque se activan ciertos controles. Y en el Consejo también te tocó resolver algunas cuestiones que venían con esta práctica de que el oficialismo estaba al frente del Consejo y tuviste que ir resolviendo. Sí, también. También le tocó, ¿eh? Ahí sí. Está, ¿eh? ¿Cómo estás viendo el escenario nacional? O sea, hablaste de la sinceramiento de precios y todo eso, pero da la sensación de como una Argentina convulsionada por lo pronto, con medidas, con postura del presidente. ¿Cómo estás viendo todo eso, Magdalena? Bueno, por un lado, así en general te quiero decir que estoy muy de acuerdo con muchas de las medidas desde el punto de vista económico, porque tenemos que darnos cuenta de que somos un país pobre porque malgastamos, usamos mal nuestros recursos, estamos tirando todo. Tienen que existir estos controles y también tenemos que darnos cuenta de que esta cuestión de tanto ampliar los derechos, hemos terminado restringiendo los derechos de los que más necesitan los derechos. Porque, y te voy a poner un ejemplo muy gráfico. Es decir, cuando el PAMI estaba en manos de la Cámpora, con 3.000 militantes de la Cámpora en todo el país, ¿qué se hacía? Se le pagaba altos sueldos a 3.000 militantes de la Cámpora, pero los beneficiarios, los jubilados, los beneficiarios del PAMI no tienen una insulina, no tienen un anteojo, no tienen un médico, no tienen nada. Entonces, ¿a quién le estamos ampliando los derechos? Eso es un tema que hoy tenemos que preguntarnos, porque tanto ampliar los derechos, no nos estamos preguntando a quién le ampliamos los derechos, si le estamos ampliando los derechos al jubilado o le estamos ampliando los derechos al militante de la Cámpora. Y para mí eso está muy bien que se termine, que se termine todo ese tipo de privilegios. ¿No? De que el Estado es una mole, ¿o no? De gente, de lugares, llamale PAMI, llamale, pero toda la estructura del Estado... Estamos hablando de un número enorme, ¿o no? Pero exactamente, si te pongo ese ejemplo, pero también te puedo decir el Ministerio de la Mujer y de la Diversidad y no sé qué más. Bueno, también era 50.000 millones de pesos para nada. ¿A quién le ampliaron los derechos? ¿A ellas mismas las que cobraban? Ellas ampliaron los derechos. Entonces, bueno, veamos bien las cosas como son, y llamémoslas por su nombre. Magdalena, y acá te quiero preguntar, porque el PRO está jugando un rol importante hoy, pero a su vez también el PRO entra en un escenario de su representante, elegir su representante. ¿Cómo estás viendo todo eso? Juega un rol, me parece, importante en el gobierno, acompañando a la figura de Javier Milei, pero también van a haber elecciones en el PRO. ¿Cómo estás viendo eso? Yo creo que bueno, nosotros con Cambiemos, el partido hizo una alianza con la coalición cívica y con el radicalismo. Y eso nos permitió ganar, pero después de años de andar, yo creo que esta alianza está un poco en crisis, y eso es lo que se plantea al interior de los partidos, ¿no? Se plantea al interior del PRO, también de la UCR. Y bueno, lo que estamos viendo es cuáles son nuestros ideales como partido, lo que defendimos siempre de un principio, y tratar de aliarnos con quienes comparten esos ideales. Quedó claro, por ejemplo, bueno, ahora en las negociaciones del Congreso, que de pronto con la coalición cívica no compartimos algunas cuestiones. Y con sectores radicalismo, ¿no? Por ahí representado con algunas personas. Pero el PRO hoy da la sensación de que se ha broquelado nuevamente. El PRO hoy va a elegir sus autoridades nacionales con este objetivo, con el objetivo de federalizarse y de centrarse en defender y seguir esos objetivos fundacionales que tuvimos, ¿no es cierto? Que a veces en el medio de la coalición no quedaron muy claros o se dibujaron. O... Y aparece fuertemente y nuevamente la imagen de Mauricio Macri para estar al frente del partido. ¿Coincidís en eso? Está, porque también está Patricia Burri, pero es Patricia Burri muy abocada a las gestiones, nada menos que en seguridad hoy en la Argentina. Yo creo que el que todos querramos que sea Mauricio Macri el que lidere este proceso es justamente por eso, porque él fue la principal pata fundacional del partido. Uh-huh. Entonces, bueno, volver a buscar nuestro norte, digamos, y después reordenar federalmente el partido y después pasarle a otra persona. Es decir, lo que nosotros estamos pidiendo a él es que se ponga a la cabeza. Seguro, de unificar esto. De alguna manera. Sí. ¿Cómo estás viendo esto que anunció también el lanzamiento de la actividad legislativa, en este caso el presidente, con este pacto de mayo? ¿Y qué rol jugaría en la lectura de eso para la ciudad de Concordia? Bueno, yo creo que es importante no para la ciudad de Concordia, sino para todo el país en sí, para todas las provincias, que él haya elegido el interior, correrse desde la centralidad de Buenos Aires hacia el interior para firmar un pacto con las provincias, darle la importancia que estas provincias se merecen, porque en realidad este es un país federal, el poder de Estado lo tienen las provincias y las provincias delegan en el Estado Nacional ciertas atribuciones. Eso es lo que marca nuestra Constitución. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado durante tantos años? Que el centralismo ha avasallado sobre el poder de Estado de las provincias. Y las provincias también son culpables, ¿no? Porque esto es un matrimonio, ¿eh? La culpa no es de uno, sino de los dos. ¿Y qué balance hiciste de ese choque que tuvo con el tema del petróleo, el gobernador Torre, que aparte se ha transformado en un referente hoy del espacio de Juntos por el Cambio? ¿Qué análisis hiciste de eso? Teniendo en cuenta que van de la mano, ¿no? Este acuerdo con los gobernadores, pero a su vez un cortocircuito con una materia prima de una provincia que generó conflicto. Yo creo que fue un conflicto que no debería haberse suscitado. Porque no había motivo para hacerlo. No había motivo. De ninguno de los dos lados. Yo creo que hubo ahí cuestiones que podrían haberse evitado tanto desde el gobierno nacional como del gobierno provincial. Pero bueno, por algo suceden las cosas. Creo que esto marcó un camino, que es lo que nos está diciendo, en definitiva, que justamente necesitamos el pacto de mayo. Esto de la inflación que dijiste, y te pregunto por tu conocimiento, ¿qué otras señales crees que van a ir llegando para decir, bueno, vamos por este camino para resurgir de alguna manera de este escenario complejo? Yo creo que no hay inversiones, es muy difícil que haya inversiones, y no estoy hablando de grandes inversiones, sino estoy hablando de inversiones pequeñas, y cuando vos decidís, bueno, ampliar tu negocio, tomar un empleado más, lo que fuera, vos no podés tomar esas decisiones en un contexto de inflación muy alta, porque no sabes lo que puede llegar a pasar. Entonces, que haya estabilidad es un facilitador muy grande de que estas decisiones se tomen y de que el país pueda salir adelante. Yo creo que la estabilidad es un primer paso que nos debemos, porque con una situación de 25-30% de inflación mensual es llegar prácticamente este año, íbamos a llegar a un 400-500% de inflación como nada. Eso es imposible que cualquier actividad económica pueda sobrevivir, es muy difícil. Entonces, creo que esto de poner toda la energía en la estabilidad tiene ese sentido. Lamentablemente también tiene un costo, ¿no? Tiene un costo porque hay gente que la está pasando muy mal, que no le alcanza para ¿Te vivir. ¿Te da un punto de partida eso del el equilibrio fiscal? Es que el equilibrio fiscal tiene que ver con no emitir. Si yo no necesito emitir para financiar el gasto público, entonces eso es lo que frena la inflación. El desequilibrio fiscal es la causa de la inflación. Y la emisión es la forma de financiar ese desequilibrio, que es lo que está generando en definitiva la consecuencia, que es la inflación. Pero el puntapié inicial es el déficit fiscal. El equilibrio fiscal es la madre del problema. Te vuelvo a traer a Concordia, sé que se nos pasa rapidísimo siempre con Magdalena, pero te quiero preguntar si van a seguir con esto que pasó en Villadela, en el nodo descentralizar un poco, y está bueno porque es un cumplimiento a lo que decía el intendente cuando estaba, vamos a descentralizar un poco hoy el primero en Villadela, ¿se va a continuar con eso? Está bueno aparte. Sí, sí, queremos acercarle los servicios al vecino. Esto hoy en día es muy fácil a través de internet poder estar conectado con el vecino en otros lugares, que no tenga que venir al centro, que no tenga que de pronto venir a sacar el carnet a tránsito, que lo pueda hacer, sí, el, para mí es importantísimo. Pueda hacer el curso en otro lugar, que de pronto pueda solicitar una poda, un arreglo de calle, lo que sea, lo pueda solicitar cerca de su casa, presentar la nota. Bueno, eso se va a continuar porque Concordia es muy grande y no podemos, digamos, hacer de que el vecino, por ejemplo, de Mañasco o Lejerén tenga que venir al centro para pedir una ayuda alimentaria o un arreglo de calle, seguro, o lo que fuera. Seguro, el trámite lo tendrían que estar acá en la ciudad, se tenían que venir y todo lo que conlleva. Magdalena, se me pasó rapidísimo, obviamente te mandan muchísimos saludos, deseos de muchos éxitos, una gestión y un momento, un contexto bravo, pero bueno, ahí está, el equipo laburando. Te agradezco un montón la visita porque sé que estás muy ocupada y esperemos continuarla, Magdalena. Bueno, la idea es como dar un inicio a un micro que siempre nos encantó tener, que es el micro del Consejo Deliberante. Así que te agradezco un montón, Magdalena, la visita, y siempre es grato charlar con vos. Bueno, muchas gracias, Pablo. Muchas gracias al otro Pablo también. Nadie está, ¿eh? Y sí, sí, no, para mí también es un placer venir acá a la zona sur. Perfecto, ahí está. Pablito, nos vamos a ir a la música. Pasó rápido.